Buenos días, te habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jail Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Turbio fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche. Bueno, estamos escuchando, como ustedes sabrán, Niebla de Riachuelo. En este caso, en la voz está Alejandro Guyot, interpretado por el Quinteto Negro La Boca. Y vamos a hablar con su bandoneonista, hablamos de Pablo Bernaba. Hola Pablo, aquí Maxi Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué dice la banda? Bien, aquí estamos. ¿Está Maxi y Germán ahí? Sí, aquí Maxi, a mi lado también Germán. Qué bueno. Bueno, este sábado se va a presentar el Quinteto Negro La Boca junto a la Villuya en lo que será la Milonga Popular en Radio Gráfica. Y para eso lo tenemos a Pablo, que nos va a comentar sobre este acontecimiento. Sí, es una movida que empieza Radio Gráfica. Este es el punto de partida. La idea es que la radio abra el espacio a la comunidad, en este caso a una milonga popular que se va a hacer todos los meses. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el honor que nos hayan invitado a nosotros y también a la gente de la Villuya, ¿no? Son de Avellaneda, o sea, toda gente de la zona del sur. Uh-huh. Y además de Buenos Aires. Además de la música en vivo, también habrá clases de baile. Claro, sí, es un formato bien milonga, digamos. Primero con las clases de baile y después que la da también gente, una vecina mía de acá de La Boca, Inés, uh-huh. Porque bueno, que recorrió el mundo en lo que fue Tango Broadway en su momento, en el Sexteto Mayor. Así que de primer nivel va a ser todo ahí en Barracas. Pablo, ¿y con el quinteto van a estar también adelantando el disco debut? Bueno, es un adelanto exclusivo para Fractura, porque exclusivo. Es una premezcla del disco que vamos a estar presentando el 15 de septiembre en el CCC, Tango Contaminado, y como bien dijeron, sí, ahí lo que escuchamos es la voz de Alejandro Guyot, que va a estar cantando el sábado con nosotros en Radio Gráfica. Muy bien. Así que también será un gusto compartir con él ese evento popular. Pablo, la gente te recuerda siempre tocando con la camiseta de Boca. Es decir, a veces no tocas con la camiseta de Boca hermosa, la amarilla que tiene una franja anchísima del año 98-99. Me gustan anchas. La pregunta sí. Es si sos muy recordado por tocar parado el bandoneón. Sí. Con esa remera, ¿volvés? O sea, porque estás al lado, estás en Barracas, La Boca, es casi lo mismo. Vas a ir a tocar y a ver si te ofendés todavía, porque digo que Barracas y La Boca es lo mismo, ¿no? No, pero ¿cuál? No entiendo la pregunta. Si te vas a presentar con la remera puesta. ¿Querés que me presente? Si he pedido, me presento. Y si algún día la gente de Fractura me regala alguna remera de esas que nunca regalan, con todo gusto yo me subiría ahí a la remera de Fractura. Me parece muy bien. Algún día tendremos los anunciantes que nos permitan un volquete de remeras, y bueno, y ahí de esa manera. Bueno, además queremos decir, hablando anunciante, que el disco del Quinteto Negro que va a salir en septiembre está Fractura como auspiciante. Ah, mirá vos, bueno, la amistad entonces, ¿no? Una remerita. Muy bien, entonces cerramos al aire el contrato y ponemos el gancho. Pablo, entonces recordamos a los oyentes este sábado, 14 de agosto, a partir de la... La movida empieza a las 20 horas con las clases de los Borques, y después, bueno, toca la Villuye, después cerramos nosotros lo que es el concierto y después se abre la milonga, tipo 0 horas, la milonga. Todo esto, además, el evento va a estar transmitido en Radio Abierta, ¿no? Por Radio Gráfica. Sale la entrada a 5 pesos. Sí. Y la pregunta es si sabés si se va a volver a realizar, o sea, o es algo una vez por mes. La idea, por eso, la idea es que se haga una vez por mes esta milonga. Excelente. Este es el punto de partida. Yo recuerdo una vez un concierto que se hizo al aire libre ahí en Avenida Patricio, en la calle. ¿Esto es adentro de la fábrica? No, esto es adentro de las instalaciones de la radio, que son amplias. Ya en una jornada pasada, que no tenía que ver con este evento de la milonga, ha tocado Dema y yo he estado, es un lindo lugar. Perfecto. Bueno, invitamos entonces. Así que, bueno, lo esperamos todo el sábado ahí. Esperemos que vayan y llevo la remera de Boca a pedido. Muy bien. Además, hincha de Boca, pero vos, Maxi, saliste blanco y negro, ¿no? ¿Qué es blanco y negro? ¿De All Boys? Sí, los últimos campeonatos lo vieron en blanco y negro, los que ganaron. No, señor. Tiene razón, Pablo Armada tiene razón. No, señor, no le permito. No, salvo que ganaron con Mostaza cuando Rodríguez era presidente. Hasta le hemos hecho un monumento. En esos 6 días... Yo no hablo más con este. Porque fue en el 2001 y se suspendió, casi no salen campeones, casi queda desierto el campeonato. No, pero hizo una marcha la gente de Racing en plena hecatombe del país, y ellos hicieron una marcha para que querían salir campeones para ese jueves a fecha. Desubicado. Nosotros vergonzoso. Hemos llegado a exorcizar el estadio Juan Domingo Perón. Eso también lo recuerdo bien, sí. Bueno. Eso también lo recuerdo bien. 14 de agosto. Quiero agradecer a Pedro Lanteri. ¡Buah! Al director de la emisora. Bueno, está bien. ¿Eh? O sea, tenemos. ¿Pedro también está en el disco? Así como el logo de Fractura. Está en el disco, pero está colaborando con toda esta movida y además, bueno, siempre nos abre la puerta de la radio. Así bueno, que... esta nota quedó un poquito entongada. Yo lo que quiero, o sea, me quiero desligar. O sea, nosotros no sabíamos el tema del disco y tampoco sabíamos de la participación del director de la emisora, el doctor Pedro Lanteri. En la relación con Pablo Bernaba, de manera que cortamos no la relación con Pablo Bernaba, sino con la movida. Perfecto, mejor radiográfica. Mejor, así que cortamos ya esta nota, sacalo del aire. Pasa línea privada. Mostrémonos recios ante las caricias y escuchemos maradoneando, escuchemos un poquito más del Quinteto Negro La Boca y seguimos con más Fractura Expuesta, ¿no? Adelanto del nuevo del disco debut del Quinteto Negro La Boca. Sobre el cielo césped, con el alma de un ángel terrenal y la ilusión de todo chiquitín. Desplego las alas de esa zurda luminosa al volar en aquellos conciertos del potrero de Arrabal. Levantando tribunas desde el arte que dibuja su botín, armando figuras con el toque del balón. Y la estela de saeta endiablada al gambetear con la entrega de su noble corazón. Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras. Con el sueño de salir campeón ilumina el estadio que lo nombra. El cielo césped con la calma de un mago al patear y la pasión del loco Berretí. Despertó la fama de una curva peligrosa al suspirar en la cornisa de un trapecio singular. Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras. Con el sueño de salir campeón, ilumina el estadio que lo nombra. Gambetea. coqueteando la luna, aquel duende picaresco y juguetón sorteó miserias entre Fiorito y el mojín. Desde la estrella de poeta en su mano colosal y la arenga de la gente con la arenga, con la arenga de la gente y la pasión. Escuchamos una composición de Pablo Bernaba, en este caso maradoneando, como les decíamos, un adelanto de lo que es el disco debut del Quinteto Negro La Boca, que se va a llamar Tango Contaminado y que van a presentar en septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Y en esta misma escuchábamos a tres cantores, sí. Hernán Cucuza Castielo, Omar Garré y Hernán Fernández. Reiteramos entonces la milonga popular en Radio Gráfica. Este sábado 14 de agosto hay clase de tango. De las 20 a las 21:30 empieza la música con La Villuya y el Quinteto Negro La Boca. Avenida Patricios 1941, es Barracas. Entrada 5 pesos. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. Las sordas confundirán este tema y dirán contra viento y marea, pero no. Es Contratiempo y Marea de Federico Mizrahi, otro estreno mundial de Fractura Expuesta. ¿Las hordas o las sordas? Las hordas. Las hordas. Hordas, las hordas de sordas. Y no confundan con orcas. Ni gordas. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Federico Mizrahi. Pianista, compositor e intérprete. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1964. Es uno de los creadores, junto a Luis Longhi, del dúo Demoliendo Tangos. Además de la música ciudadana desde los inicios, su actividad estuvo ligada al teatro, la comedia musical y el café concert. Compuso obras para espectáculos teatrales, programas de televisión, de radio y cine, y obtuvo a lo largo de su carrera premios como el ACE, el Trinidad Guevara y el Éter. Recientemente acaba de editar su primer álbum solista Contratiempo y Marea, material compuesto en gran parte por obras de su autoría. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Federico Mizrahi. Ahora sí, bienvenido Federico Mizrahi a Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias Maxi, Germán, tantos años. Sí. Me acuerdo cuando en la isla nos vimos por primera vez hace 5 años. Cuando... Imposible, en la tribu. ¿La tribu? En la tribu. Bueno, la tribu era una isla antes. Sí, entonces. Efectivamente. Bueno, escuchamos Contratiempo y Marea, la primera composición en este caso de lo que es precisamente el disco Contratiempo y Marea. ¿Qué tiene de más que de nuevo, yo diría, son todas composiciones precisamente hechas para el disco o es material que vos fuiste recolectando a lo largo de Es un poco y un poco. Digamos que es una licencia que me tomo después de un tiempo en Demoliendo, o sea, con la venia de Luis Titite Longhi para poder armar mi propio disco con los temas, algunos que ya usamos con Demoliendo Tangos, que ya venimos tocando hace 4 o 5 años, pero nuevos, todos ellos, más un puñado de tangos nuevos que también compongo especialmente para este disco. O sea, nuevos pero, no editados en los dos discos de sí, Demoliendo. Claro, claro, exactamente. Nuevos en ese sentido, unos cuantos ya estrenados, como te digo. O sea, están las dos milongas, porque nosotros empezamos con un repertorio de milongas a partir de hace 3 o 4 años que con la incursión en nuestras vidas, con el cruce con Graciela González, que es una gran maestra de baile, y ella nos decía, che, ustedes tienen que hacer alguna milonguita, ¿por qué no? Bueno, con Demoliendo Tangos. Con Demoliendo, ¿por qué no incursionan? Bueno, a pedido de ella le hice incluso una milonga especial que se llama Milonganera, que entre nosotros la llamábamos La Milanga, que tiene un nombre así, ¿no? Muy comestible, y digamos que es una milonga chiquitita, así contundente, muy con percusión. O sea, lo que se agrega a lo que ya estaba es la percusión, es un poco más de clarinete también, flauta, y es un poco también de variedad en los ritmos. Hay un seleccionado aquí de músicos de una gran cantidad. Hay 3 violines, una viola, 2 chelos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Un contrabajo, un clarinete, una flauta, percusión, y Luis Longhi en el bandoneón, Eva Wolf, Gustavo Batisteza. No, Batisteza no, bueno, eso es el... Esto está mal. Eso está mal, porque en realidad era lo que iba a hacer para el festival. Gustavo Batisteza al final no cumplió con el requisito, entonces no vino. Él iba a tocar como invitado en el festival. Ajá. En el disco está Alejandro Bruschini en bandoneón. Sí. Y está Eva Wolf y sobre y todo Luis Longhi, sobre todo, porque él toca la mayoría. Salvo justamente en el que acabamos de escuchar, que estaba Eva Wolf, y ahí sí hay una gran orquesta de cuerdas, porque hay 3 violines para que yo quería que suene un poquitito más que de cámara. Y ya los 3 violines ya te dan una cosa que ya no es cámara, porque cámara es 2. Claro. Pero 3 violines ya es una pequeña fila. ¿Dos qué? Dos violines, digamos que no llega a ser una fila, pero porque son 2, o sea, entonces están tirando. Vos escuchás a este y al otro, sí. Escuchás 2. Pero el tercero lo que te da es una sensación de fila pequeña, ¿no? Claro, pero no entendí la diferencia de cámara. Bueno, cámara es un cuarteto. Ajá, cuarteto de cuerdas. Esto es un poco más. Hay claro, dos chelos. Pero lo de los dos chelos es una cuestión de amistad. Porque yo quería que toquen Jorge Bergiro y Miriam Santucci, que son dos habitués de Demolindo Tango. No pudiste ponerlos en un tema y en el otro, sino querías que estén los dos en el mismo tema. Y que ya estaba. Entonces ya Jorge ya había grabado unos cuantos y quería que grabe Miriam. Entonces, bueno, vamos a grabar con dos. No tocan ningún tema juntos. Sí, justamente ese. Este. Y el otro es uno de los que podemos llegar a escuchar en un ratito, que se llama La Milonganera. Justamente. Perfecto, perfecto. Ahí tocan juntos. Y después, clarinete está en Germán Moyne. En percusión está Jonathan Ser. Bueno, hay una. ¿Y las voces? Bueno, y hay un tema con nuestros amigos Guillermo Fernández y el Chino Laborde. Sí. El tema es Tabaco, es uno de los clásicos que estamos recreando en este disco. Y es una versión que hicimos en su momento en un espectáculo que llamamos Tango Servicio Tararire, hace muchos años, que hicimos en el Chacarerian Teatre, y ahí hacíamos una versión muy de cámara, porque es para cello y violín solamente. Cello, violín, Chino y Guille, haciendo Tabaco. ¿Y vos qué hacés, que sos pianista en ese...? No, ahí arreglo. Ahí arreglás y te vas a tomar un café. Lo ideé. Solamente, y, claro, y me fue tomar un café. Y hablando del trabajo, perdón, Germán, del trabajo de idear y de diseño, de todo lo que tiene que ver, este es tu primer disco solista. Como solista, sí, digamos que sí. Pero, digamos, con una trayectoria que viene desde muchísimo tiempo, pienso desde la década del 80. Pero le mostramos Tango. Germán ahora Tango saca Lounge del bolsillo su estada Tango Lounge, que es un disco que Federico Mizrahi produje, digamos. Claro. Estoy como productor, pero lo que pasa es que somos una banda también. Ahí están los programadores, que son Frank Cafisi y Pablo Vita y Alex Ousinde. Con ellos tres, y digamos el disco, no es, digamos, una responsabilidad completamente mía. Aunque las decisiones musicales las tomaba yo, porque ellos son más bien programadores, no tenían mucha idea tampoco del tango, y entonces digamos que lo que yo hice fue producirlo, pero no era solista, no para nada. Bueno, hablaba del trabajo de diseño y planificación. ¿Cuánto te llevó a Contratiempo y Marea? Sí, pero por una cuestión así, económica también, porque tiene que ver con lo económico y aparte con los tiempos. No sé si juntar a los músicos tanto, porque son músicos que vos venís trabajando hace bastante tiempo con ellos. Sí. Pero calculo que se junten siete en el mismo día o demás. Sí, igual sí, se puede grabar por separado también. Sí, no, que casi todo el disco en general lo grabé por separado. Las cuerdas primero, metí un piano de referencia para que graben las cuerdas. Después saqué el piano, o lo dejé en principio, todavía no lo grabé, creo que lo grabé casi al final. Grabé después los bandoneones solos. Con esa pista, y bueno, yo después saqué el piano y ahí sí, metí el piano real, y entonces se fue haciendo así de a poco. Y al final, en la última tanda, tenía 10 temas nomás, y dije, bueno, quiero hacer alguna cosa más, algún lío más, entonces ahí me metí con un tema que tenía una bosa que tenía hecha, que estaba esperando la letra de Fernando Rabí, el de La Zurca, el compositor de La Zurca. Estaba esperando su letra hace mucho tiempo, y dice, bueno, vos ponele fecha a la grabación que yo te la termino. Y bueno, le puse fecha de la grabación, le dije a Ligia Piro para que la cante, y me dijo, pero vos me has dicho nada, bueno, nada, tira y afloje, se grabó, pero en tiempo récord, antes de que Angeleri hizo las guitarras, se fue a... César Angeleri, y después se fue a China, pero, o sea, el día antes de irse a China, gracias a eso que pude arrancar con ese tema, y hoy es una linda bocita que tenemos ahí con una introducción brasileña, después sale para otro lado cantando Ligia y termina. Es un tema ABA, digamos, una cosa muy especial que no tiene mucho que ver con el tango. Es un descanso al oído, digamos. Muy bien. Quien habla es Federico Mizrahi. Quien habla no es Germán. Ahora sí es Germán. El pollo Germán. Federico Mizrahi, que el lunes 16 a las 5 de la tarde va a presentar lo que vamos a escuchar después y escuchamos hace un ratito. Contratiempo y Marea en el punto de encuentro en Bartolomé Mitre 575, la entrada gratis, reitero, a las 5 de la tarde. Vamos a la tanda, viene el informativo y Fractura Expuesta sigue hasta las 12 de la noche. Fractura Expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos. Tratemos de encontrar un equilibrio. Nunca faltó un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. Éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son esas que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así. Las fechas con tu familia, con esta cosa que a veces... Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Noticias 530. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 8 grados 4 décimos, humedad 78%. La justicia le ordenó al gobierno porteño dar alojamiento a 3 personas que viven en situación de calle. Lo dispuso la magistrada Elena Liberatori a través de 3 medidas cautelares. La iniciativa se da en el marco de 3 acciones de amparo, en donde se reclama que se les garantice el acceso a una vivienda adecuada. Además, la jueza dispuso que, de no otorgársele el lugar de alojamiento a las personas, se le dé de los fondos necesarios en un plazo no mayor a 48 horas. Daniel Scioli aseguró que le pedirá a los jueces mayor rigurosidad con las leyes. El gobernador bonaerense encabezó esta tarde la reunión del Consejo de Seguridad Provincial. Ahí sostuvo que impulsará una agenda en común, al tiempo que pidió mayor rigurosidad en el cumplimiento de las leyes. Además, destacó la buena convivencia y participación de la oposición. El presidente paraguayo aseguró que pese a su enfermedad seguirá gobernando normalmente. Fernando Lugo envió un mensaje desde el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, en el que se recupera en Brasil. Está a la espera de nuevos estudios y de una primera sesión de quimioterapia luego de que le fue diagnosticado la semana pasada un linfoma maligno. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 8 grados 4 décimos, humedad 78%, la presión 1018 hectopascales. Noticias 530. Años después del inicio de este proceso largo de independencia, los pueblos de América Latina estamos tratando de retomar el camino originario de la unión en un solo cuerpo político. Estamos retomando el sueño y el camino que Bolívar dejó trazado. ¿Crees que esto es posible? Entonces, anímate a participar en el segundo concurso de trabajos sobre la integración regional. El premio es pasaje y gastos pagos para asistir al encuentro de economistas en La Habana, Cuba. Tenés tiempo de enviarnos tu trabajo hasta el 15 de agosto. Informate en www.madres.org/encuentro o llamanos al 4383-0632. Organiza el CEMOP y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Otro mundo no solo es posible, sino imprescindible. Y más urgente que nunca. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. Seguimos aquí con Fractura Expuesta en AM530, La Voz de las Madres, y también continuamos con Federico Mizrahi, pianista, compositor e intérprete. Estamos escuchando material de su disco solista, disco debut como solista, Contratiempo y Marea. Sí, disco que va a presentar el lunes 16 en el Festival de Tango a las 5 de la tarde, ahí en Bartolomé Mitre 575, pero como todos ustedes saben, cortesía de Fractura Expuesta, estreno mundial. Ahora, tengo oportunidad en la tanda de salir del estudio y cruzarme a Daniel Ballester de Pedacito de Cielo, programa que viene después, y dice, así con esa voz que lo caracteriza, pregúntenle sobre lo que me costó el amor de Laura. Estamos presentando otra cosa. Es una obra que ha trabajado Federico, por la cual ha sido muy reconocido. Bueno, pero nos dice, y nos tildó de profesionales. No, bueno, pero uno generalmente cuando escucha hablar a gente que ha tenido oportunidad también de escuchar todo lo que es el trabajo de Alejandro Dolina, también el de Fernando Peña, la referencia a Federico Mizrahi como el sostén musical está siempre muy presente. El trabajo de, a la hora de diseñar, si querés, un ambiente sonoro, ¿cómo es que se realiza? Teniendo en cuenta, no sé si hay algunas directivas en algunos casos, al momento de pensar un programa de televisión, como fue El Bar del Infierno, bueno, al momento de musicalizar con Dolina, en el caso de las cortinas con Fernando Peña. Bueno, pero cada uno tiene un estilo muy particular. El negro, digamos que tiene su impronta, y yo lo que tengo que hacer es seguir la impronta de él. Okay. Es muy claro. Bueno, de entrada, igualmente coincidimos en casi todos los puntos de cómo, cuál es el papel, digamos, del acompañamiento musical de una voz. O sea, no tiene que molestarla, tiene que apoyarla, tiene que cubrir y tiene que ser rica, digamos, en contrapunto. A él le gusta mucho el contrapunto, le gustan las cuerdas, no le gustan los marcatos de bandoneón, no le gusta el marcato, no le gusta el bandoneón, pero por eso no le gusta. ¿Qué es el marcato del bandoneón? ¿Tenés el sonido? Ahí está. Tan, ¿la yumba no le gusta? No le gusta. Bueno. Directamente, no. Dice, no, porque. Bueno, sí. Está bien. Y después, otra de la, ¿algo más para agregar? No, está bien. Cumplimos con la pregunta, sí, entonces. Sí, está. Entonces, ¿listo? Listo. Okay. Quedó aprobado. Sale la pregunta de lo que me costó el amor de Laura, Federico Mizrahi con todos nosotros. Pero fue buena, además. La pregunta y la respuesta fue perfecta. Excelente, pero estaba fuera de guión. Hablábamos fuera de aire también, porque este es un programa que debería durar 6 horas, más o menos. Ah, pensé que era un programa que tendría que estar fuera de aire. No, y estar en reality todo el tiempo en vivo. Incluso cuando nos vamos a ir, alguna vez lo vamos a hacer. Pero estábamos comentando que cuando grababan con Demoliendo Tangos el disco Carne Argenta, los violinistas se quejaban de que la escritura de Federico Mizrahi tenía demasiados bemoles y que era un reverendo quilombo interpretarlo así a primera vista, inclusive leyendo. Tipo jodido. Y bueno, porque ellos no lo quisieron estudiar previamente, será eso. Bien. Es difícil. Hay una tonalidad para enemigos que es si bemol menor, para las cuerdas sobre todo, porque tenés que leer todas, no, salvo el do, las demás son todas bemoles, todas. Hasta el fa bemol tenés, fa bemol. Era complicado. Los chicos se sacaban los ojos porque aparte está en la clave eso, pero vos cuando ves la nota decís, esta era con bemol o no, esta también, o sea, todas las que tenés que leer las tenés que bajar un cachitito, y ellos y también se tienen que correr un poquito en el violín, por eso, en las cuerdas, bajar un cachitito con el dedo, entonces tenés que ir, y es difícil. Y yo me acuerdo que entró Cristina vos estabas en el estudio. Yo estaba en el estudio, sí. Entonces presenciaste la famosa frase que después quedó grabada en la historia, porque en el track final de Carne Argenta tenemos todo un compendio de dichos que quedaron grabados, ¿no? Con una musiquita una de fondo. Edición. Y un manual de cómo se hace un asado, ¿no? Exactamente. Exacto, Carne Argenta. Y en Contratiempo y Marea, en el disco en general, ¿hay muchos bemoles? No, acá no. Acá, digamos, las tonalidades son más benignas. Tratamos de hacerle fácil la cosa al instrumentista. Igual aquella versión de Cuarteto de Cuerda de Yucali, que es el que vos te referís, que es una versión, yo la tenía ya en si bemol menor escrita porque en su momento la cantaba Daniel Solas Marsal y la cantaba inequívocamente en si bemol menor y no en la. Entonces la tenía. Ya tenía escrita ahí, y aparte no tenía computadora, entonces no la podía pasar de una. Porque vos ahora la ponés en la computadora todo y decís, bueno, listo, la menor, entonces la bajás un semitono a todo y automáticamente te lo hace. Igualmente me gusta mucho más el si bemol menor que el la menor. La menor me parece un poco chabacana. Estamos hablando de abstracciones para quienes no saben de música, evidentemente no entendieron nada de los últimos minutos, pero el año pasado teníamos una pregunta que era cuál era el acorde preferido. ¿El tuyo es el si bemol menor? Y no, pero es uno de los lindos. El re bemol me gusta, mi bemol me gusta, si bemol, los bemoles. ¿Y cómo sonarían? ¿Cómo se podría? Tiene sus bemoles, ¿no? Esta sí. Música, la música, ¿no? ¿Cómo suena? Porque, no sé, un la menor, Lito Nevia decía negro y señorial. Yo me remito al querido Félix Corbacho. Supuestamente, Nevia. Mi profesor de armonía en su momento, que fue Sergio Hualpa, decía que las tonalidades con bemoles tenían como una cantidad de armónicos más, como más grande en armónicos. O sea, tenía más sostén, o sea... Por ejemplo, si vos tenés un re mayor, que son de teclas blancas salvo el fa sostenido, y lo bajás un semitono al re bemol, que es un cachito más para acá, simplemente, esas cuerdas en el piano sobre todo, o en alguno, no sé qué otros instrumentos, no me acuerdo a qué se refería él, le daba, tenía otro peso específico, digamos, sí, otro peso específico, y tenía otra anchura de banda, digamos. No sé cómo explicarlo, porque realmente es muy difícil... Hay que tener el instrumento, en realidad. Sí, sí, escucharlo. Tocar un re bemol mayor en el piano así, después... Tenemos que traer un piano. Hay espacio ahora en el nuevo estudio de las madres. Deberíamos tener un piano. Vertical. Pedro Lanteri, que sacamos a Pablo Bernaba, que dijo un saludo al director. Queremos ahora un piano. Queremos un piano de cola, que tenemos espacio. Y después pedimos más, ¿eh? Media cola, no sé si en plena... No, claro, un piano de cola, no, un piano de pared. Ya con un piano de pared. ¿Un piano de pared? ¿Cómo es un piano de pared? Un clavinova, que es eléctrico y sale seguro, ¿viste? Sale, y son buenos, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Un mueblito. Les decía, Germán, les comentaba hace un rato, el 16 de agosto, es martes, ¿verdad? Lunes. El feriado. Federico va a presentar Contratiempo y Marea, este primer disco solista, en el Festival de Tango, en Bartolomé Mitre 575, gratis, es una de las sedes, punto de encuentro. ¿Y qué formación van a tener ahí? Digamos, hay temas en formación chica, que es solamente con cello, violín, bandoneón y piano, es lo menor, digamos. Y la mayor es justamente quinteto de cuerdas. En el caso de la presentación, simplemente reduje un poco las cosas a dos violines, viola y cello, y contrabajo, ¿no? Esas son las cuerdas, después hay clarinete, hay percusión y hay dos bandoneones. ¿Y artistas invitados? Y tengo artistas invitados que son los primos Gavino, van a tocar las guitarras. Ajá. En dos temas. Bien, muy bien. Así va a ser. Lunes 16 de agosto, Federico Mizrahi entonces en el Festival de Tango presentando. Y el Chino Labordi y Guillermo Fernández, por favor, también. Ellos también van a estar cantando Tabaco. Tabaco, que está en el disco, es una de las interpretaciones de. Además de la obra propia, hay dos interpretaciones. Y después está Flores Negras, que fue la última que compuse también para. Compuse, la última que agregué, claro. No es mía porque esa es de Francisco de Caro. Es el último tema que está solamente hecho para violín y piano. Muy bien. ¿Cuántos temas tiene el disco? 12. Sí, la primera es una obertura así clásica, muy de preludio, que fue un desvelo en la ciudad de Lisboa hace unos 3 años atrás. Me desvelé con la música terminada, entonces solamente me quedé con los ojos cerrados para terminarla de arreglar. Me levanté con el delineador de ojos de mi mujer, me hice un pentagrama y me la escribí, el arreglo completo, que ahora es el que suena en el disco, obsesivo, en el tema 1. Un auténtico obsesivo. Bueno, Fede, muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias también por acercarnos este material que exclusivo, es exclusivo. Estreno mundial de Fractura Expuesta, un adelanto de Contratiempo y Marea, que ya próximamente, seguramente el lunes, lo van a poder conseguir en el Festival de Tango. Decime, Fede. No, lo que quería agregar, el sábado, que el tango infantil que presentamos también en el festival, estamos presentando con Guillermo Fernández y Demoliendo Tango, que viene a ser Luis Longhi y yo, estamos presentando un proyecto de tango infantil también en el festival, sábado a las 3 y a las 5, ahí en el Puente de Espectáculos para niños, sí. Para a niños. Las 3 y a las 5. Sí. Son dos tandas, o sea, para que se renueven los niños, sí. Que se cansan y no soportan un espectáculo grande, largo, hay dos oportunidades para ir a verlos. Y eso en algún momento también los invitaremos para que cuenten, porque es un proyecto que incluye un libro con dibujos, donde será una especie de aeropuerto para que los niños desembarquen en el tango. Seguramente. Algo así. Gracias, sí. Federico Mizrahi. Gracias a ustedes y gracias por invitarme realmente y presentar con anticipación. Es la primera realmente entrevista antes de la publicación. Mañana voy a buscar el disco al hacer disco. Federico Mizrahi aquí en Fractura Expuesta. Lo despedimos escuchando Milonga Negra, dedicada o Nera. Pedida. Milonga Nera. Milonga Nera. milonganera, a pedido de la Negra González, bailarina. Federico Mizrahi pasó por Fractura Expuesta. Del disco solista de Federico Mizrahi, escuchamos aquí en Fractura Expuesta, Milonga Nera. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Bienvenido, Carlos. Gracias, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy contento de estar pisando el edificio, sí, el nuevo edificio. Claro, en el estudio nuevo de La Voz de las Madres, la verdad que está muy lindo, muy agradable. Bueno, hoy vamos a, sí, recomendaciones, sí, de milongas, clases, espectáculos de danzas dentro de lo que va a ser próximamente el Festival de Tango. Hay, sí, muchísima actividad que vamos a volcar también en la página, en la agenda va a estar incluida la información que va a dar hoy Carlos Bevilacqua. Queríamos acusar recibo del libro Barrio de Tango de Nissan Clavillier, de la mismísima Francia, y hablo en italiano para hablar de Francia, pero bueno... Un raconto, para los que saben francés, genial, porque hay un montón de letras traducidas al francés. Ajá. Carlos Bevilacqua lo trajo, sabe francés a la perfección, así que él lo entiende todo, nosotros no, pero agradecemos porque incluso nos menciona y es la primera vez que alguien en Francia acusa recibo de Fractura Expuesta. Y sí, hoy que tenemos un programa muy ególatra, estamos con el ego, por supuesto, por el tercer piso. No, y además hay que recalcar el trabajo que hizo Denise de muchísimos años para la construcción de ese libraco, al menos 3-4 años le llevó a hacer todo el registro, las traducciones y demás. Así que aclaremos que es una antología de letras, ¿no? Uh-huh. Es una antología de letras que Denise, como les decía, viene trabajando hace mucho tiempo y que acaba de editar en Francia y también aquí en Argentina. Pero ahora sí, Carlos Bevilacqua con sus recomendaciones sobre el Festival de Tango. Sí, una de algunas recomendaciones. Sí, claro, algunas recomendaciones porque hay mucha actividad, hay muchas opciones. Yo les voy a hablar de algunas cosas que yo conozco directamente y que me parecen recomendables, pero bueno, es como para tomar como un punto de partida nada más. Una de las aristas para mí más atractivas del festival y el mundial son los espectáculos de danza que se pueden ver. En total va a haber 9, que en realidad son 11, porque una de las funciones va a estar compuesta por 3 obras en el Complejo Cultural 25 de Mayo. Uh-huh. De esas obras yo quisiera nombrar algunas que me parecen especialmente recomendables. La compañía No Bailarás, de Silvana Grill, va a estar presentando Sin Pecado Concebido, una obra que en realidad no vi, pero por las referencias que tengo, es un estreno, por las referencias que tengo, calculo que va a estar en la línea de la ironía mordaz, el absurdo y ese desenfado erótico, tal como dice el programa, de Grotesca Pasión Trasnochada, que sí hemos comentado acá y he visto un par de veces, una obra que va a tener de nuevo dirección musical de Ramiro Gallo. Se va a presentar el miércoles 25 de agosto a las 19:30 en el Teatro de la Ribera. Ahí va a cantar a Aureliano Marín, ¿no? Exacto, sí. El contrabajista que presentó la semana pasada Sebastián Linardi, el disco, el tercer disco. Parte de la música en vivo, exacto, sí. Cómo enganchamos una columna con otra. Por otro lado, Alejandra Armenti y Daniel Juárez, directores de Corporación Tangos, van a volver a integrar la grilla del Mundial. Sí. Con una nueva versión de Vibraciones del Alma, un espectáculo que también hemos comentado acá muy elogiosamente, donde hay muchos juegos coreográficos, mucho dibujo sobre el escenario, con mucho ingenio, a cargo de 5 parejas. Esto va a ser el viernes 27 de agosto a las 19:30 en el Teatro de la Ribera. Uh-huh. Como director y protagonista, Maximiliano Ávila va a presentar 2 extraños son, obra que adelantamos en su momento, es una apuesta, si se quiere, chica, dicen ahora, ¿no? Es una obra chiquita, pero porque no tiene demasiada producción, pero es muy original y muy audaz, tiene escenas muy graciosas y también como muy subidas de tono, en las que él interactúa con Adriana Pérez. Ellos dos son los únicos protagonistas de la obra, es una obra breve, va a estar el viernes 27 de agosto a las 20 en el Complejo Cultural 25 de Mayo. Bien. Y por último, de las obras que quisiera hablar brevemente, quiero mencionar Caviar Tempo Tango, repito, Caviar Tempo Tango, que es una especie de fusión entre Caviar, la compañía de Jean-François Casanova. Ahí va. Ahora tengo que pronunciar bien con lo que dijiste antes. Viene de francés hoy la cosa. Bueno, es un francés radicado en la Argentina hace muchos años, una figura muy importante del Music Hall, que va a compilar cuadros que tuvo la compañía Caviar en estos últimos 30 años con alguna referencia al tango. Y además se van a sumar a esos cuadros los bailarines del ballet Tempo Tango, que dirige Ignacio González Cano, de ahí el nombre Caviar Tempo Tango. Este espectáculo además va a tener música en vivo del Quinteto de Atropellada. Uh-huh. Bueno, hay muchas razones para suponer que también va a haber escenas interesantes. Sí. Ahora, la gran estrella de este festival para mí va a ser Leonardo Cuello. Estoy hablando en términos de coreógrafos, ¿no? Uh-huh. Porque Leonardo es un joven coreógrafo muy talentoso, y digo joven porque tiene 42 años nada más, que después de bailar con alguna de las compañías más prestigiosas del tango, decidió retirarse como bailarín y dedicarse a la coreografía. En realidad intentó seguir como director y bailarín, pero se le hizo muy difícil porque no podía cumplir con los dos roles, y dejó porque en determinado momento, después de haber hecho trabajos que habían sido muy, muy interesantes para él, no encontró algo que le resultara enriquecedor, que le permitiera seguir creciendo. Él me decía, hace poco cuando lo entrevisté, para volver a ponerme el moñito y bailar la comparsita, prefería ponerme del otro lado del mostrador y dirigir. Bueno. ¿Y hace bailar la comparsita a sus? No. Más muy bien, importante. Más bien lo contrario, te diría, si es que existe algo contrario a la comparsita. Pero digamos, trata de alejarse de los clichés. Y lo hace con obras que, sin embargo, no son crípticas, tienen fusión, pero no se van demasiado lejos, digamos, no dejan de ser tangueras. Y es el único coreógrafo que va a tener 2 obras durante el festival. El festival y el mundial. Con su compañía va a estar presentando Tetralogía el jueves 26 a las 20 en el Complejo Cultural 25 de Mayo, y con la compañía del Yuna, que dirige también y donde da clases también, va a presentar Viento del Plata el 24 a las 19:30 en el Teatro de la Ribera. Las dos obras tienen la misma estructura en cuanto a que tienen están compuestas por cuatro obras breves y tienen también parecidos en el sentido de que tienen movimientos muy originales, yo les decía recién, muy armónicos, muy cuidados. Leonardo es un obsesivo del trabajo y cuida muchísimo los detalles. En la compañía de él hay un poquito más de fusión, pero recomiendo las dos obras calurosamente. Tenemos dos minutos más, recordemos, porque van a escuchar en varios espacios que no quedan más entradas. Lo mismo que dijimos al principio, las entradas se pueden agotar, pero después no va toda la gente que tiene los tickets, de manera que vayan todos a ver lo que acaba de anunciar Carlos, porque cuando todos entran, después quedan espacios para entrar y uno puede ingresar, sí, aunque no tenga entrada. Hay invitados, digamos, gente que tiene reservadas entradas que después no va. Lógico. Hay gente que no tuvo que ir a retirar. A propósito de las entradas, si bien hoy no voy a hablar de la competencia, quiero aclarar que el lunes próximo, o sea, el lunes 16, se van a estar entregando las entradas para poder ir a ver las semifinales y las finales del Mundial. Sí. Y digo esto porque se van a acabar seguramente rápido y ya mi siguiente intervención va a ser dentro de 2 semanas. ¿Cuáles son las sedes del Mundial de Baile, Carlos? Bueno, las rondas clasificatorias van a ser en la Trastienda, las semifinales en el Teatro Coliseo y las finales en el Luna Park. Las entradas para las últimas dos instancias, porque las primeras son, digamos, las rondas clasificatorias son de entrada libre. Las entradas para las últimas dos instancias, se van a estar entregando el lunes de 11 a 19 en la Casa de la Cultura de la ciudad, que es Avenida de Mayo 575. Exacto. Como queda poco tiempo, sí quisiera hacer referencia a algunas recomendaciones de milongas. Hay muchas, va a haber varias, mejor dicho. En particular, recomiendo la de apertura del Mundial, que va a ser el domingo 22, con varias exhibiciones de parejas muy recomendables. La milonga de homenaje a Osvaldo Soto, que falleció este año a los 46 años de edad, muy joven y sorpresivamente. Esto va a ser el martes 24 en el Punto de Encuentro. Y otra animada por la Orquesta Color Tango, dirigida por Roberto Álvarez, ex músico de Pugliese, que va a ser el jueves 26 a las 20:30 también en el Punto de Encuentro. Va a haber también clases, las clases para principiantes son gratuitas, son todas buenas, digamos, en el sentido de que están dadas por docentes o escuelas muy confiables, muy serias, que vienen trabajando hace mucho. Y además va a haber clases para intermedios y avanzados con una determinada temática. Yo tengo acá algunas selecciones hechas, si se quiere, o algunas recomendaciones en particular. Van a estar también en el artículo que escriba para el sitio web. Pero aclaro que las clases para intermedios y avanzados, estas que tienen una determinada temática, son aranceladas. Un arancel relativamente bajo porque salen 30 pesos cada una, mucho menos de lo que salen esas clases normalmente. Claro. Y va a haber una en particular que se llama El Viejo Patio, así la titularon, que va a ser un encuentro para alumnos avanzados con milongueros. Van a estar Carlos y Rosa Pérez, Osvaldo y Coca Carteri, Jorge Manganelli, Silvana Grill, Eduardo Pareja y Laura Grandi en una clase que se va a estar dando el domingo 22, si no me equivoco. Esto va a ser en el Punto de Encuentro. Recomiendo que lo busquen porque parece que es algo extraordinario para aprovechar. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo. En pleno 30 de enero perdido en alguna playa. Quédense con Ballester porque va a pasar el discurso de Fidel en Buenos Aires hace varios años y Fractura Expuesta la semana que viene continúa con el festival con Rascazuelos. Le cae la sorpresa. Toma, pero esto es Fractura Expuesta, señor.